¿Y a Sí, qué se bueno, debe esto? el tema de los cajeros, hombre, pues se debe a que la última, bueno, paulatinamente, las entidades bancarias que había en Mojácar Pueblo se han ido retirando de lo que es el casco urbano y se han ido ubicando en la zona de la costa, pues porque es donde más concentración de población queda, ¿no? El problema es que los vecinos que todavía quedan en Mojácar Pueblo, pues se quedan sin el servicio, así como los usuarios del ayuntamiento. Si el ayuntamiento, para su día a día, en las tasas que tienen que pagar los vecinos por cualquier contraprestación que reciban del ayuntamiento, pues necesita de una entidad bancaria que esté ubicada allí, porque implica que el vecino, hace cualquier gestión del ayuntamiento, tiene que bajar a la playa y volver a subir al ayuntamiento con vehículo. Si no tiene vehículo, tiene que usar taxi o cualquier otro medio de transporte público como el autobús, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proceso que ha ido sucediendo en el tiempo paulatinamente y que, bueno, yo, vamos a ver, conozco un poco el sector y tampoco puedo achacarlo exclusivamente a que el ayuntamiento tenga la culpa, pero el Claro. ayuntamiento podía haber, en cierto modo, trabajado más con las entidades que estaban ubicadas en Mojácar Pueblo y no como ha hecho, que es trabajar más con entidades que hay en Mojácar Playa. Entonces, el no tenerlos como entidades principales, pues ha hecho que también ayude a que se vayan retirando del pueblo. Y eso lo dicen fuentes de la última entidad bancaria que quedaba en Mojácar Pueblo. Ya. Y la otra Entonces, cosilla, Manolo, yo no sí, sé es si tú cierto. pudiste ver la situación más de cerca y tal. Sí, no, no, no. Yo estuve durante todo el día de ayer y antes de ayer en la zona de los chiringuitos, pues viendo cómo se desarrollaba y tal. Y bueno, pues esto lo que hay que destacar es que sucede justo después de un pleno ordinario que se celebró el día 26 de julio, en el que todos los miembros de la oposición pues criticamos y le dimos mucha caña al equipo de gobierno, pues porque no espabila, porque el problema se sucede año tras año y porque, bueno, pues la alcaldesa, que no tiene capacidad ninguna para gobernar, pues no toma ninguna decisión. Entonces, entre las medidas que le dimos, que le propusimos, bueno, yo en concreto le propuse pues que aumentara efectivos de policía local tanto como hicieran falta, así que no escatimara en eso, porque es un coste que prácticamente se paga con las sanciones que imponen a los infractores, ¿no? A los ciudadanos que vienen a hacer botellón en la calle, que está Sí. totalmente prohibido en el municipio. Y bueno, la segunda parte es que empieza a tomar medidas contra esos chiringuitos que son discoteca de tarde, ¿no? Que no es ni mucho menos el objeto del chiringuito y que está ejerciendo de foco de atracción, pues para que toda esta gente venga aquí como Mojácar, un destino turístico de fiesta 24 horas, ¿no? Y eso hay Sí. que cambiarlo en pro de conseguir un turismo de mejor calidad. Y bueno, la primera parte ya se ha hecho. Es decir, fue tan duro el pleno y fueron tantas las críticas que recibió el ayuntamiento, incluso en días posteriores y tal, pues que este fin de semana ya por fin se han empezado a aplicar las recetas que le dimos desde la oposición, y es el aumento de presencia policial. Y ahora, pues, eso no quiere decir que todo haya terminado, sino que, bueno, pues es necesario que se pongan a trabajar y que sigan, pues, con el tema de los chiringuitos, la fiesta por la tarde, en fin, todo eso es lo que no hace falta seguir trabajando. Oye, Manuel, yo no sé si te hablo desde el desconocimiento total, ¿eh? Pero yo no sé si por allí algún grupo, no sé si vosotros o cualquier otro, se ha hablado alguna vez de la posibilidad de hacer un botellódromo o algo así para, no sé, para tenerlo un poquillo más controlada la cosa, o siempre se ha hablado directamente de lo que es prohibir el tema de beber en la calle. Nosotros, en concreto, en una de las notas de prensa sí lo propusimos y, hombre, probablemente si no se consigue erradicar el problema del botellón, pues sea una de las alternativas, y es que haya un botellódromo en el que, bueno, pues el vecino pueda a cambio de un módico precio entrar y tener pues el problema controlado, ¿no? Claro. Sí, antes que tenerlo disperso por todo el pueblo. Ya digo, en el caso solamente de que no se consiga erradicar el problema, podría ser una de las soluciones, concentrar todo esto en un punto. De acuerdo.